Hola y bienvenidos a Café con Bits, el programa de radio digital donde aprendes de tecnología mientras se disfruta de un buen café. Un programa presentado por la Radio Universitaria del Tecnológico de Antioquia, perteneciente a la Red de Radio Universitaria de Colombia. Recuerden que nos pueden escuchar a través de las páginas web www.tdaradio.com o a través de las aplicaciones Tuning Radio en dispositivos Android, iPhone o Windows Phone. Soy Esteban Zapata, estudiante de Ingeniería de Software del Tecnológico de Antioquia. Y yo, Ana Arizizabal, también estudiante de Ingeniería de Software del Tecnológico de Antioquia. Bienvenidos. Café con Beats, Café con Beats, la música y la tecnología están aquí, Café con Beats. Hola Ana, ¿cómo estás? Bien, Esteban, ¿y vos? Bien. Ana, mira que hoy vamos a hablar sobre un tema que ha tenido un avance gigante en los últimos 20 años. Así es, Esteban, es un tema que a nivel histórico pues está todavía en pañales, pero que ha permitido que tengamos infinidad de avances tecnológicos como el internet, nuestros dispositivos móviles, etcétera. O sea, es impresionante. Sí, es un tema que abarca muchísimas cosas, pero no nos damos cuenta. Y el tema de hoy es nanotecnología o la tecnología de tamaño a nivel microscópico. Así es, pero bueno, mientras nos preparamos para este genial tema, empecemos pues con nuestra sección de las noticias. ¿Qué te parece? De una. Nuestra primera noticia dice así: Medellín abre las puertas del primer centro para la cuarta revolución industrial en Latinoamérica. El 30 de abril, el Foro Económico Mundial inauguró en Medellín el primer centro para la cuarta revolución industrial en Latinoamérica y el quinto en el mundo, lo que posiciona a esta ciudad colombiana como referente internacional en los avances hacia un nuevo modelo de desarrollo empresarial, económico y cultural. En este mismo predio, la Fundación Virtual Educa Colombia organizó en marzo pasado, junto a Ruta N, la primera misión de innovación educativa Virtual Educa Colombia 2019. Medellín fue escogida como ciudad de referencia de la cuarta revolución industrial gracias a su cultura innovadora en temas de ciencia, tecnología y emprendimiento y su transformación social y económica en los últimos años. Esta iniciativa se logró materializar por la alianza entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Medellín. El centro comenzará a operar en las instalaciones de Ruta N y se enfocará en desarrollar marcos de política pública para acompañar a Colombia y a los países de la región en la implementación de la cuarta revolución industrial. ¿Qué te parece, Esteban? Imagínate, o sea, Medellín como referente. Sí, me parece muy bacano. Ya Medellín ha tenido bosquejos iniciales en años anteriores en temas de tecnología, siendo innovadores y referentes mundiales. Y ya pues que ahora somos la capital de prácticamente Latinoamérica en revolución industrial, que es la cuarta, que es sobre datos, sobre tecnología, parece muy excelente. Súper. Nuestra siguiente noticia dice: prendas con nanotecnología que controlan el calor, el olor y repelen insectos. Una empresa brasileña desarrolla nanopartículas que permiten eliminar microorganismos causantes de mal olor, reflejar la radiación solar y liberar controladamente repelentes e insecticidas en telas. El próximo año, industrias textiles sacarán al mercado telas funcionales capaces de retener menos calor, controlar el olor de la transpiración y proteger contra el sol y contra los mosquitos como el Aedes aegypti, el vector de la dengue, la fiebre amarilla, el chikungunya y el virus del Zika. Algunas prendas de vestir con tales funcionalidades incorporan tecnología desarrollada por Nanox, una empresa que cuenta con el apoyo del programa FAESPO, de investigación innovadora en pequeñas empresas, y que nació en el Centro de Desarrollo de Materiales Funcionales, uno de los centros de investigación, innovación y difusión que la Fundación de Apoyo a la Investigación Científica del Estado de Sao Paulo, en Brasil, financia. ¿Cómo la ves, Ana? Muy bacana. Una camisa que me repele los mosquitos. No, súper, no, y que elimine los malos olores, porque hay veces que hay unas personas que sudan impresionante, sí. Entonces sería un beneficio pues muy grande para... Claro, por más que transpirante que se pongan, siempre van a sudar. Sí, entonces... y hay veces que eso es no por ellos, sino una enfermedad o... Claro. Cosas físicas, entonces es una muy buena idea. Muy bacano. Me encanta, sí. Estoy... Excelente. Con mucha ganas de comprarme la siguiente. Nuestra tercera noticia dice así: la nanotecnología permite a los ratones ver en infrarrojo. Ratones con visión mejorada mediante nanotecnología pudieron ver la luz infrarroja y la luz visible, según informó un estudio publicado el jueves pasado en la revista Cell. Una sola inyección de nanopartículas a los ojos de los roedores brindó visión infrarroja durante hasta 10 semanas con efectos secundarios mínimos, permitiéndoles ver la luz infrarroja incluso durante el día y con suficiente especificidad para distinguir entre diferentes formas. Estos hallazgos podrían llevar a un avance en las tecnologías de visión infrarroja humana, incluidas aplicaciones potenciales en cifrado civil, seguridad y operaciones militares. Los seres humanos y otros mamíferos se limitan a ver un rango de longitudes de ondas de luz llamado luz visible, que incluyen las longitudes de onda del arco iris. Pero la radiación infrarroja, que tiene una longitud de onda más larga, es a nuestro alrededor. Las personas, los animales y los objetos emiten luz infrarroja cuando emiten calor. Y los objetos también pueden reflejarse a la luz infrarroja. ¿Qué te parece esto, Esteban? O sea, están experimentando con los ratones y piensan, pues, llevarlo a los humanos. Muy bacano, me imagino yo ya con mis rayos X mirando así entre las paredes para ver quién hay por ahí. Sí, y sería algo pues, muy chévere, y lo libraría uno a veces de muchos peligros. Esperemos a ver qué pasa con esta tecnología. Nuestra última noticia dice: científicos mexicanos desarrollan nanotecnología en Japón para expandir el acceso al espacio. Los mexicanos Isaí Fajardo Tapia y José Rodrigo Córdoba Alarcón desarrollan nanosatélites en el Instituto de Tecnología de Kyushu en Kitakyushu, Japón. De acuerdo con el artículo publicado en Tangible, del periódico El Universal, esta tecnología tiene el fin de crear más puertas de acceso al espacio. Los investigadores colaboran en la misión de satélite Tenko, proyecto lanzado al Centro Espacial de Tanegashima en octubre de 2018. El objetivo de Tenko inmediato es medir el ambiente de radiación y las características del plasma que rodea la Tierra. ¿Cómo ves, Ana? Latinos triunfando en Japón. Súper, o sea, son unos avances pues muy interesantes. Sí, me parece muy bacano que esta tecnología está empezando a llegar al espacio, que se ve como tan lejos y tan inalcanzable. Sí, así es. Espacio, ropa, medicina, revolución digital. De todo tuvo esta sección de noticias hoy, Ana. Así es, Esteban, totalmente. O sea, es que la nanotecnología está por todas partes, y pues es como es tan pequeña, ni nos percatamos de que está ahí. O sea, a veces ni nos enteramos. Exacto, más de acuerdo no puede estar. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos con una canción bien tecnológica? Listo, Esteban, de una, vamos a escuchar Technologic de Daft Punk. Erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, pick it, cross it, crack it, twitch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it. Technologic. Technologic, technologic, technologic. Buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, fight it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, crack it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it. Scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it. Surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it. Name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it. Buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it. It, play it, burn it, rip it, crack it, drop it, zip and zip it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, Technologic. Hola, bienvenidos nuevamente a Café con Beats, donde acabamos de escuchar Technologic, una canción interpretada por Daft Punk. Así es, Esteban, una canción de robots, interpretada por un robot. Imagínate, o sea, la tecnología ha llegado demasiado lejos. Muy, muy lejos. Y bueno, hablando de tecnología y de todo este mundo de robots y demás, vamos a hablar de nuestro tema del día. Así es. Nanotecnología. De nanotecnología y todo lo que tiene que ver con ella. Bueno, Ana, ¿qué se te ocurre a ti cuando te dicen nano? Nano, pues como nanopartículas, que es pequeñito. Pienso en algo pequeño. Eso, algo muy, como un enano. Algo así. Es algo muy, muy chiquito, muy microscópico. La nanotecnología es la ciencia que estudia todo lo que tenga que ver con tecnología en espacios muy, muy, muy pequeños. Por ejemplo, los huequitos que tiene la tela. Por ejemplo, las células de los ojos, todas esas cosas así súper, súper microscópicas, sí, que... Sí, cosas demasiado pequeñas. Por ejemplo, yo he escuchado que la usan mucho y se aplica es para las varices. Hay unas nanopartículas que utilizan para destaquear. Sí, exactamente. Porque realmente pues las varices son venas taqueadas de coágulos de sangre. Entonces lo que hace es que pasa y pues... Exacto, pasa como un robotcito, se pega del coágulo y empieza a separarlo despacio para que la varice... desaparezca, para que la vena se relaje. Y hay muchas aplicaciones, demasiadas. Por ejemplo, ¿tú sabías que el celular es producto de la nanotecnología? No tenía ni idea. Sí. ¿Por qué? ¿Qué relación tienen? Porque la nanotecnología empezó con cosas muy, muy grandes. ¿Te acuerdas de esos computadores así de sala completa? Bueno, no te acuerdas porque no te tocó, obviamente, a ninguno de los dos. Sí, pero sí he escuchado, obviamente. Exacto. Eran súper grandes y muy poco potentes. Pues con la aparición de la nanotecnología empezó a aparecer lo que se llama el microcontrolador. Recordemos la escala. Está milímetro, que es más pequeño que un centímetro. Así es. Luego sigue el microcentímetro, que es más pequeño que un milímetro. ¿Qué son los microcontroladores? Esos aparaticos chiquitos que se conectan, que aparecen con una tarjeta verde. Ahí esos son microcontroladores. Y los nanocontroladores son más pequeños que los micros y ayudan a que esos microcontroladores funcionen mucho más rápido y mucho mejor. Entonces es por eso que al reducir tanto el espacio y a meter tanto poder tenemos los celulares. Realmente nunca había visto pues como esa relación, pero ahora que lo dices de esa forma pues sí es totalmente cierto. O sea, los celulares permiten almacenar gran cantidad de información y pues hoy en día tienen grandes funciones. Entonces, pues, ¿de qué otra manera sería si no sería con nanotecnología? Tienes razón. No lo había analizado. Y la nanotecnología tiene también aplicaciones en todos lados. Por ejemplo, las camisas estas que colocan los deportistas, los futbolistas, por ejemplo, que son súper, súper ceñidas, pero que son, pues, te permiten pasar la transpiración como si no estuvieran sudando prácticamente. Sí. Eso también es un desarrollo nanotecnológico, porque a través de microscópicos muy, muy especializados lograron analizar la composición de la tela y lograr una estructura de los huequitos a tal punto que son tan nanos que se pegan casi que los poros del sudor. Y lo que hacen es pasar automáticamente el sudor para que caiga sobre la camisa, que no absorbe nada de agua. Entonces, gracias a la nanotecnología, se pueden lograr estos productos que hacen que el jugador no sienta tanto calor y pueda dar el 200% de lo que daba antes. Súper, sí, porque a veces cuando uno pues se siente tan mojado y siente el peso como de la camisa es muy incómodo, claro. Entonces es, sí, muy chévere realmente, pues no lo sabía. Y hay de todo un montón de cosas que se pueden hablar sobre la nanotecnología. Infinidad. Y pues que prácticamente no la vemos nosotros. Están los micrófonos, están los teléfonos, las señales celulares. Prácticamente ha estado en cualquier aspecto del mundo moderno. Y cada día pues ha ido evolucionando y ha ido surgiendo cambios sobre esa. Ayana, bueno, este tema está muy bacano, muy interesante. ¿Quién iba a pensar que prácticamente estamos rodeados de elementos producto de la nanotecnología? Así es, Esteban, definitivamente, pues sí, es una tecnología que trabaja a una escala que pues muchas veces uno ni se llega a enterar, o sea, mucha gente no tiene ni idea. De hecho, mira que yo no tenía conocimiento de muchas de las cosas que me dijiste, entonces... Y hablando de escalas y tamaños y cosas muy, muy, muy, muy pequeñas, vamos a escuchar la canción Tiny Little Robots, interpretada por KSDO. Bienvenidos de nuevo a Café con Beats. Acabamos de escuchar la canción Tiny Little Robots, interpretada por Cage the Elephant. Pequeños pocos robots, es lo que traduce el nombre de la canción. Bueno, Esteban, ya hablamos de robots, etcétera, pero ¿qué te parece si vamos con nuestra siguiente sección, que son los datos de la semana? De acuerdo a un estudio realizado por Ryan Insights, se estima que el mercado de la industria nanotecnológica crecerá hasta alcanzar un 17% de participación en otros mercados globales, permitiendo que esta tecnología se implemente en sectores como agricultura, cosmetología, energía, salud, entre muchos otros. ¿Cómo la ves? No, pues súper interesante. O sea, definitivamente es algo muy importante y pues poderla utilizar en todas esas cosas sería algo muy chévere. Sí, muy bacano, ya que en temas, por ejemplo, de belleza, que son los implantes capilares y todo esto, tiene que ver mucho con nanotecnología.

Muy bien, y volvemos a Café con Beats, donde acabamos de escuchar Llueve sobre la ciudad, una canción interpretada por los Munkers. Así es, Esteban, una canción perfecta para terminar nuestra sección y pues darle paso a la parte, ¿qué digo?, más triste, más, no sé, no de nuestro programa. O sea, ya debes saber qué es. Vamos con las conclusiones. Así es. Bueno, Esteban, o sea, una conclusión muy importante es que, pues, me parece, o sea, súper chévere y muy importante que cada día, pues, todo eso de la nanotecnología siga avanzando en temas, pues, de salud, porque hoy en día muchas personas se mueren por cosas que no pudieron solucionar y, pues, si se avanza en esto, podríamos evitar grandes muchas enfermedades muertes, y muertes. Sí, por ejemplo, los coágulos de sangre en el cerebro, un problema de una varice en un lugar bien inhóspito, bien raro del cuerpo. La nanotecnología tiene mucho, mucho futuro en ese campo. Exacto. Nuestra siguiente conclusión es que la nanotecnología está para quedarse. Cada vez es más revolucionaria, cada vez es más innovadora y cada vez está metiendo en nuestras vidas y ni siquiera nos estamos dando cuenta. A modo de ejemplo, la ropa. La ropa está evolucionando a un punto en el que va a ser 100% tecnológica. Así es, Esteban, es un gran beneficio porque, pues mira lo que comparabas con lo del sudor y, o sea, muy, muy importante porque eso es un problema bastante grande. Bueno, Esteban, o sea, una siguiente conclusión es que es muy importante también que avancen temas de la visión, o sea, permitir a las personas mejorar problemas o atacar problemas, pues la visión es muy, muy, muy, muy delicada y pues hacer una operación o cirugías así es muy delicado. Sí, entonces con los nanorobots todo se va a facilitar y toda la salud va a llegar a un punto en que nos vamos a convertir en seres biónicos, en mitad robots y mitad personas. Sí, digamos que sería algo así más o menos. Ana, hemos llegado al final de nuestro programa Café con Beats. Esperamos que les haya gustado mucho y pues nada, hasta una próxima ocasión. Recuerden que nos pueden escuchar a través de la página web www.tdaradio.com y a través de la aplicación para móviles Tuning Radio. Les habló Esteban Zapata, @EstebanZ01 en Twitter. Y también les habló Ana Aristizábal, gracias a Felipe que se encuentra en el máster realizando toda la producción de Café con Beats. Mil y mil gracias a todos por escucharnos y hasta una próxima ocasión. ¡Chao!